algo nuevo para ti. Una manera de vivir, solo vivir. Una excusa, un pretexto, una mentira. Lo que tengo es tu vivir. Te fijas en su ropa, su manera de vestir. Es un pleito para ti.